Bajo Palabra, un programa diseñado para el análisis con argumentos y sin apasionamientos del acontecer nacional y local en Libertad. Buenos días con todos los oyentes de Radio Libertad. Estamos en una edición más de su programa Libertad Bajo Palabra. El día de hoy vamos a saludar a nuestro amigo Jorge Luis, que comparte la mesa con nosotros, y a nuestro querido amigo Oscar Tejada, que siempre nos apoya en los controles. Hoy día vamos a tratar un tema muy importante que a veces dejamos de lado y que, sin embargo, al Perú ha venido atrasando su desarrollo económico, su desarrollo cultural, y que a veces no le tomamos la debida importancia. Jorge Luis, por favor, presenta el tema del día de hoy. Lina, buenos días. Como muy bien mencionaste, pues está muy relacionado el tema que vamos a tratar el día de hoy con el crecimiento y desarrollo económico, ¿no? Que tienen los países, ¿no? Como bien saben ustedes, nosotros hace un par de días tocamos el tema de calidad educativa, un tema que a través de la participación de un especialista, pues nos dio muchas luces sobre qué es lo que implica o de qué hablamos cuando realmente hablamos de calidad educativa. Y el día de hoy vamos precisamente a dedicarle la hora completa del programa a la comprensión lectora, es decir, nos hemos planteado una pregunta sumamente interesante. ¿Sabemos leer en el Perú? ¿Cuánta capacidad tenemos tanto nosotros como profesores, educandos y, en fin, la sociedad en general para retener en nuestra cabeza lo que leemos, ¿no? Y para eso vamos a tratar el tema con un especialista en la comprensión lectora, ¿no? En la generación de las aptitudes de comprensión lectora. Bien, mucha gente se preguntará qué tiene que ver el tema de la comprensión lectora con la economía en el Perú. Es cierto, una persona que realmente no se desarrolla bien en las capacidades, no es capaz de poder desarrollar una profesión, no va a producir adecuadamente en el país. Una persona que hace trabajar su mentalidad, su cabeza, su inteligencia, puede tener más opciones para lograr más posibilidades en el desarrollo económico del país. Primero de sí mismo, y luego colaborar con el desarrollo del país. Pero si es que no, un niño no tiene esa capacidad de poder comprender bien lo que lee, como el tema que vamos a tratar el día de hoy, que vamos a explicar en base al programa Recreo, que es un programa que justamente se evoca a ver todos los programas, todos los problemas que tienen los niños y los adultos también al momento de leer. Una persona que sabe leer bien, que entiende lo que lee, que saca la comprensión de la lectura que lee, puede tener la posibilidad de desarrollar y de solucionar mejor los problemas que se le presentan en la vida. Y está comprobado, Jorge Luis, lo dice el programa Recreo. Exacto. Ahora que haces mención a este proyecto, pues no sé si ustedes se enteraron, pero durante el último par de días, a través de programas de televisión de la capital, pues se presentó un interesante proyecto, una interesante metodología para motivar la lectura, sobre todo en jóvenes de edad escolar, ¿no? El principal gestor y director de este proyecto, pues, es Javier Arévalo, con quien vamos a contar el día de hoy. Javier Arévalo es novelista, periodista, promotor cultural, fotógrafo, editor, conferencista, o sea, alguien muy, muy polifacético. Sus libros han sido publicados en Lima, Colombia, Madrid, Lisboa. Javier Arévalo logró precisamente que en el año 2006 el Estado peruano fijara como política de Estado una meta de lectura, ¿no? ¿De qué consiste esa meta? Pues consiste en que los jóvenes leyeran un libro por mes, ¿no? Algo, una meta muy, muy beneficiosa para la generación de sus capacidades. Estamos en enlace con Javier Arévalo. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Javier, bienvenido al programa Libertad Bajo Palabra, aquí en Radio Libertad, Arequipa. Un gusto poder contar con tu participación, Javier. Bueno, también me agrada mucho estar comunicándome con Arequipa. Me dice que está haciendo mucho frío también por allá. Yo los saludo, estaba en Arequipa el año pasado en una feria de libros que organizó la UNCEF. Siempre vivo, es una de las ciudades más hermosas que tiene este país. Acabo de estar, todo el tiempo estoy paseando por el Perú y Arequipa es una de las cosas más hermosas que tenemos los peruanos. Bien, Javier, buenos días. Te habla Lina Alvis acá en estudios de Radio Libertad, Arequipa. para hacerte la pregunta más importante de la mañana, creo. ¿Qué te motivó para plantear el plan lector a nivel nacional que ha sido aceptado en el Ministerio de Educación? Pues fueron dos cosas. La primera es que soy padre. Y una de las preguntas que yo me hago es si mi hijo está en un buen colegio o está en un buen país. Y yo creo que esas dos cosas son responsabilidad mía también. Que este país sea mejor cada vez. Quiero que mi hijo se sienta orgulloso tanto del colegio en el que estudia como del país en el que vive. Y con una población de niños que están en la escuela siendo incompetentes para comprender lo que leen, será muy difícil que él se sienta orgulloso de los compatriotas y del país en el que vive. Así que había que hacer algo para cambiarlo. Javier, en ese momento conduces un proyecto innovador para motivar la lectura en jóvenes de edad escolar. Este proyecto lleva por nombre Recreo. ¿Qué busca el proyecto Recreo? El proyecto Recreo busca impulsar en las escuelas a donde llegamos el cumplimiento de la meta de lectura que como política de Estado existe en este momento. Y fundamentalmente busca que los niños tengan derecho a desarrollar sus capacidades intelectuales a través de la lectoescritura, que es lo que normalmente debía haber hecho a la escuela y que ha dejado de hacer. Nuestros niños no están leyendo en la escuela, no ejercen su derecho a acceder al libro, y esa es una enorme irresponsabilidad de los adultos en este país. Precisamente por eso creo que incluye escritores, profesores, periodistas, sociólogos. Lo que busca es poner el énfasis, agitar la idea de que los niños no son responsables de no leer, sino los adultos de este país. Bien, Javier, revisando el proyecto Recreo, hemos encontrado algo muy importante y muy chocante a la vez. Un artículo que decía, tu hijo venderá caramelos. ¿A qué se refiere esto? Explícale un poco a la población arequipeña para que tenga más miras de lo tan importante que es tener una buena comprensión lectora, leer en el Perú. Porque no es tan sencillo como esto. Vivimos en la sociedad de la información, en la economía creativa. Los niños no van a la escuela a memorizar cosas porque eso no sirve para nada. Los niños van a la escuela a desarrollar sus capacidades intelectuales. Leer no es el curso de literatura. Leer es la única forma que nos permite conocer el mundo, conocer una profesión, conocer todo aquello que ignoramos precisamente porque no lo hemos leído. También tiene que ver con el desarrollo de la capacidad para resolver problemas. Entonces, un niño que no lee no es un escolar, porque estudiar es leer. Si sus hijos no practican la lectura, no serán competentes para entender lo que leen. En consecuencia, no podrán tener un futuro económico, social, personal adecuado. Entonces, no es literatura, es acostumbrarlos a leer por placer para que desarrollen sus competencias, sus capacidades que les permitirán ser ciudadanos completos, que es lo que no tenemos en este momento en el país. Te has referido a algo muy importante. Al parecer se le carga todo al colegio donde está el hijo de una persona que quiere que aprenda bien, ¿no? Pero ¿dónde está la capacidad del padre de poder incentivarle esto al hijo, de que pueda leer más? Claro, la responsabilidad de los padres. O sea, tenemos un país de adultos que parecen que han tenido hijos y que no se ocupan de ellos. Exactamente. Porque piensan que enviándolos al colegio ya hicieron todo. Claro, este es un país donde los padres agarran del cuello a sus hijos, parece que los arrojan a la escuela, tiran la puerta y le dicen a los profesores, edúquenlos. El problema no es de los profesores. Es como si tú fueras a un restaurante y te venden comida podrida y tú sigues llevando a tu hijo a ese lugar. La responsabilidad ciudadana de un padre es educar a su hijo. Y tiene que vigilar que la escuela, a su vez, logre la instrucción que esa escuela debe darle. Entonces, cuando hay un mal servicio, el problema es de los ciudadanos. ¿Y por qué tenemos esta especie de subciudadanía de padres que no vigilan la educación? Porque ellos mismos no son lectores. Entonces, queremos que nuestros niños lean, pero nunca le ponemos un libro en sus manos. Este país tiene como 6 o 7 millones de escolares. Eso quiere decir que este país necesita por lo menos 24 millones de títulos en bibliotecas públicas para que nuestros niños accedan a esos libros. Pero la primera biblioteca que debe existir es la de hogar, y ese es un tema de cada padre. No puedes esperar que tu hijo sea brillante, un profesional maravilloso, si de niño no le has puesto libros en sus manos. No va a ocurrir. Todos nos estamos engañando. El otro día salió el decano del Colegio de Abogados a decir que los abogados en las universidades están siendo, los estudiantes para derecho están siendo estafados por la universidad, porque sus niveles de competencia cuando egresan no son los adecuados. Bien, Javier, ¿qué tan importante? Mire, usted indica que el padre debe ponerle un libro en las manos al hijo para poder incentivarle esto de la lectura. Pero ¿qué hay del padre que no puede, no tiene la posibilidad de entregarle un libro a su hijo? ¿Qué hay aquel padre que no sabe cuán importante es leer, que no tiene las posibilidades económicas de darle un libro a su hijo? ¿Qué se debe hacer? El año pasado los peruanos hemos invertido 160 soles por cabeza en cerveza. O sea, el argumento del dinero es falso. Hay poblaciones completísimas. Por ejemplo, en Guanta, en Ayacucho, en las fiestas patronales, la cantidad enorme de dinero que se invierte en una fiesta en cerveza. Esa misma cantidad de dinero no se invierte en educación. O sea, es una falacia decir que los por supuesto hay personas pobres y hay que ocuparse de ellos, y precisamente por eso debe haber bibliotecas públicas y por eso debe haber bibliotecas en las escuelas. Pero argumentar que los niños no leen porque sus padres no tienen dinero es mentira. Por lo menos la mitad del Perú no es pobre, y esa mitad del Perú no invierte en sus hijos, en los libros para sus hijos. Así que donde haya pobres hay que ocuparnos políticamente desde el espacio público. Pero el argumento, debemos quitarle de la cabeza a los padres que los libros son caros. Dicen que son caros porque no los conocen. Nosotros, por ejemplo, tenemos un catálogo de 12 soles, de 10 soles. Hay muchos libros, sí, de bajo costo. Pero, por ejemplo, en la ciudad de Arequipa, donde sí hay librerías, pero hay muchas más picanterías y muchas más lugares donde venden celulares porque la gente los compra. Pero no hay más librerías que las pocas que tienen. Así es. ¿Por qué? Por una razón sencilla, porque la gente no los usa. Si los arequipeños usaran masivamente libros, habría más librerías, ¿no es cierto? Así es, Javier. Además, recuerdo que cada vez que se plantea como justificación el que no hay acceso a los libros, Marta Gilbert tiene una respuesta brillante. Ella dice, bueno, tenemos a un referente en donde el dinero no importaba, José Carlos Mariátegui, pobre, enfermo y huérfano, y se convirtió en un referente al pensamiento occidental. Así que el argumento económico, pues, generalmente ya carece de sustento. Una cuestión importante sobre este proyecto. ¿Cuál es la singularidad de Proyecto Recreo, Javier? Una de las cosas que nos caracteriza es que nosotros estamos enfocados en educar a los adultos para que no torturen a los niños. Entonces, nosotros llegamos a la escuela para hablar con los padres y decirles a ellos, levanten la mano si quieren que sus hijos lean. Entonces, los padres deciden tener un plan lector porque se comprometen a comprarle libros a sus hijos. Luego capacitamos a los maestros. Los capacitamos para impulsarlos a que también sean lectores. Porque el misterio de los profesores, lo que no comprenden es que no van a poder crear lectores que ellos mismos no lo son. O sea, no, nadie puede ir a sacarse un diplomado en animación de lectura si antes no es lector. La lectura se contagia. Por eso los profesores, cuando me dicen, ¿qué libro les puedo recomendar? Eso pone en evidencia que él no conoce los libros que puede recomendar. No es cierto, porque no lee. Javier. Entonces, digamos. Continúe. Y entonces lo que hacemos cuando los niños leen es invitar a autores a visitar a esos niños, porque ese es un impacto emocional. En Tacna, en Ayacucho, donde trabajábamos, en Lima, la visita de los autores se convierte en una fiesta en cada escuela. Impacta emocionalmente en los niños. Y entonces lo que hacemos también es lograr que los padres vean el resultado en el desarrollo intelectual de sus hijos, porque todos nuestros niños en las 40 escuelas donde trabajamos ahora escriben, debaten, exponen, piensan, y eso se pone en evidencia. Esos son desarrollos intelectuales. Nosotros no hacemos que a los niños le preguntan cuál es el personaje principal o la fecha en que nació el autor. Lo que les decimos es que produzcan sus propias ideas. ¿Qué les gusta de este libro? ¿Cuál personaje les parece que se parece a ellos o no se parece a ellos? Cosas que tienen que ver con la creatividad y la imaginación, no con la memorización. Entonces acompañamos a la escuela durante todo un año para entregar a fin de año el resultado de nuestro trabajo, que es mostrar las capacidades intelectuales de los niños desarrolladas en trabajos escritos, en exposiciones orales. Javier, ¿la lectura se tiene que incentivar o se tiene que hacer un hábito? ¿Por dónde se comienza? ¿Cómo es como se comienza? Mire, nosotros precisamente empezamos en secundaria, porque es más difícil hacer que un niño abra un libro en secundaria. Para los niños pequeños es lo más natural del mundo. Si tú le pones un libro en las manos a un niño de 4 años, inmediatamente lo abrirá y querrá saber qué dice allí. A los niños en secundaria es más difícil, pero no imposible. Lo que logramos es, sí, ponerle primero un libro en las manos, un libro gracioso, un libro que lo va a divertir, que lo va a entretener. Porque el objetivo era que los niños abrieran el libro y descubrieran que eso no muerde, que uno puede entretenerse con el libro. Entonces, lo primero que tiene que ocurrir es que la escuela sea un espacio propicio para que ellos accedan a la lectura. Ahí sí hay animación a la lectura. Pero claro, sin padre que le coloca el libro en la mano a su hijo, no puede ocurrir. Sin profesor lector, tampoco ocurre. Trabajamos para que todos esos elementos se confabulen para que el niño acceda en libertad y con placer a su libro. Ese es el trabajo que realizamos nosotros. ¿Y qué hacemos con el padre que coloca un libro bien en las manos de su hijo, pero no ha leído antes ese libro? ¿O no tiene ese hábito de la lectura? ¿De dónde seguir el joven que tiene que realizar esa actividad? Por eso nosotros hacemos escuela de padres. Y por eso le pedimos también a los medios de comunicación, a las instituciones, que insistan en el tema. La meta nacional de lectura es un libro al mes para profesor y maestro, y ojalá para su padre. En un colegio que trabajamos acá, en un pueblo en Santa Anita, una madre de un niño de 10 años me decía, ahora mi hijo me habla y ya no lo entiendo. Y le digo, ¿por qué no lo entiende? Porque me habla de los libros que está leyendo. Y entonces yo detecto ahí que la señora no está leyendo con su hijo. Y se lo digo, señora, mire, su hijo tiene 10 años. Está en un colegio donde hay un plan lector de un libro por mes. Cuando tenga 13 años, se habrán leído ya más de 50 libros. Y usted seguirá sin entenderlo. La pregunta es, si usted quiere que su hijo se voltee y la mire y diga, pobrecita, mi mamá no sabe nada. Acompañe a su hijo, crezca con él. Y me volteo y le digo a los profesores, y ustedes crezcan con ese niño, porque dentro de 3 años, ¿quién va a dar la clase? Ese niño que se ha leído más de 30 libros en los siguientes 3 años. Así que tenemos que crecer como país todos. Ese es el reto que tenemos. Miren, el Perú está viviendo de venderle piedras al extranjero, minerales, pero no creatividad, no imaginación. Solo J.R. Rowling mete a Gran Bretaña mucho más dinero que la que produce Topitop, una empresa de la que estamos orgullosos, pero que emplea miles de personas. Solo la creatividad de una sola mujer hace que ingresen más divisas a Gran Bretaña que una de nuestras más exitosas empresas. Eso quiere decir que el mundo vive de la creatividad. Lo que genera dinero es la creatividad y la imaginación. Y esas son capacidades que ya están instaladas en la mente de nuestros niños, pero que la lectura, la resolución de problemas, el juego desarrolla. Eso es lo que la escuela tiene que lograr. Ahora, Javier, estamos hablando de todas las cualidades que definitivamente caracterizan a este proyecto y cualquier otro que tenga como finalidad la motivación hacia la lectura. Sin embargo, queríamos preguntar si en la experiencia que viene teniendo este proyecto en los colegios en donde se está aplicando, han tenido siempre las puertas abiertas, ¿no? ¿O ha habido casos en los que ha habido muchos reparos para implementar este proyecto? El principal problema que hemos enfrentado ha sido el rechazo de los maestros. ¿De los padres? De los maestros. Ah, de los maestros. Padres, nunca los padres. En cada reunión de padres de familia donde explicamos qué es lo que vamos a lograr, todos los padres levantan la mano y participan. Nuestros indicadores de acceso al libro de los niños es de 98% por salón, porque los padres comprenden y ven el resultado. Pero el máximo rechazo, antes de ayer que nos habíamos presentado el informe de recreo, vinieron 8 profesores de un colegio nacional de San Juan del Urigancho, que se acercaron y me dijeron, ¿qué hacemos con los profesores que no quieren? Y yo les dije, no trabajen con ellos. Claro. Trabajemos nosotros, solo nosotros. El comité de plan director de una escuela no tiene que estar integrado por todos los profesores. El que no quiera trabajar, que no lo integre. Fórmenlo ustedes. Y ahora vamos a trabajar en su colegio con los profesores que quieran. El de matemática, el de religión, porque el plan lector no es de literatura. El plan lector es de la escuela. Y Javier, ¿cuál es el principal argumento por el cual estos profesores rechazan este proyecto? ¿Qué arguyen? Hay dos. Uno es que no quieren trabajar, porque ese no es su tema, creen. Y el otro es que quieren que les paguemos. Hay una relación perversa en este país respecto al uso de algo en la escuela. Un profesor me dice, ¿qué va a ganar la escuela si entra el proyecto recreo? Y le digo, va a ganar que los niños leen, que los padres les compran los libros a sus hijos. Pero por otro lado, le digo, cuando los niños hacen educación física, usted va y le pide dinero a Dunlop o a cualquier empresa de zapatillas. ¿Por qué cuando hay libros, ustedes quieren ganar dinero haciendo que los niños lean? Pues, si yo tengo que pagarle este dinero, ese libro va a costar más caro y el padre se va a sentir más incómodo en pagar más dinero. Así es. O sea, usted no es un punto de venta. Yo no le tengo que sobornar a usted para que usted haga que los niños lean. Eso es lo que genera rechazo. Eso nos pasó en el colegio, en un colegio acá, donde los padres aceptaron el proyecto recreo. Y además yo les digo, nosotros tenemos un catálogo de libros a bajo costo, pero trabajamos con cualquier catálogo, porque lo que nosotros ponemos es la escuela de desarrollo, las capacitaciones, las animaciones a la lectura, las visitas de autores, puede ser con cualquier catálogo, pero tenemos uno para que no, eso le decimos a los padres, para que no llore tanto usted en comprarle un libro. Mire, 3 cervezas vale 10 soles, ahora 4 cervezas vale 10 soles. Bueno, deje de tomarse 4 cervezas, compren un libro a su hijo este mes. Así y el es. Otro mes, el otro mes. Los padres aceptan, porque 10 soles, ¿cuánto cuesta una pintada de pelo? 30 soles. Y la señora se pinta de pelo. ¿Cuánto cuestan 4 cervezas? 10 soles. Bueno, destine 10 soles para su hijo. Acepta. El problema es que los profesores, no todos, trabajamos con profesores maravillosos en el Perú. Uh-huh. Pero le quiero decir a los padres que vigilen a esos profesores que quieren cobrarles porque sus hijos lean. Eso es lo que ha paralizado muchas veces el desarrollo de un buen plan lector en una escuela. Javier, ¿y hay ahora la posibilidad de descentralizar este proyecto? Por ejemplo, la posibilidad de que este proyecto se dé aquí en Arequipa. Pues miren, nosotros estamos en Ayacucho trabajando con 3 escuelas. Estamos en Guanta, donde estamos desarrollando con la Municipalidad de Guanta un programa de animación a la lectura que se llama Guanta Lee, Guanta Crece, donde tenemos 220 niños leyendo un libro cada mes. Y cada mes concursan entre ellos en comprensión lectora. Debaten, discuten, dan una prueba. El proyecto recreo puede trabajar en estrategias inteligentes con municipalidades, con escuelas. Necesitamos solamente interlocutores. Yo viajo a donde me invitan. Y a donde me invitan encuentro gente y yo necesito más gestores. En Arequipa necesito un gestor o un equipo de gestores que quiera trabajar con el modelo de proyecto recreo para que esto sea replicable, con visitas de autores, que pueden ser también autores locales. Pero el proyecto tuvo un año, acabamos de presentar el informe de creo que es el balance. Ahora ya tenemos un informe que le dice a la gente, a cualquiera, cómo es que se hace en la escuela, qué ideas paralizan el proyecto y qué ideas nuevas hacen que este avance. Yo supongo que la población, al igual que yo, se debe estar preguntando, ¿quién solventa esto, Javier? ¿Cómo los padres pueden acceder a ello? ¿Tiene algún costo? Pues los padres, el proyecto recreo es autosostenible. Los padres de familia financian la biblioteca de sus hijos y eso hace que el proyecto recreo llegue a un colegio. Nosotros no somos una ONG, nosotros somos ciudadanos, somos escritores, somos profesores, somos personas que están comprometidas con el desarrollo del Perú. Cualquier colegio que quiera contactarse con nosotros puede entrar a la página web que es www.proyectorecreo.com llamar a este teléfono que tenemos, el 241-1597, y yo puedo hacer las gestiones, o una municipalidad puede invitarme a llegar a Arequipa. De alguna manera, es como hemos llegado el otro día a Andahuaylas. La municipalidad invitó, un colegio organizó las conferencias de padres. El hecho es que hay que ser creativos para que esto prospere. Entonces, por ejemplo, a Iquitos llegamos porque un diario nos invitó, vimos una conferencia en la universidad, y entonces así empezamos a tejer alianzas. Yo quisiera ir a Arequipa a presentar el informe recreo, por ejemplo, que la UGEL organice una reunión de profesores para que vean cómo hemos trabajado, que una municipalidad se encargue de financiar un pasaje, un hotel. El hecho es que hay que ser creativos. El Perú necesita movilizarse. Por lo pronto hemos planteado una estrategia para dentro de unos meses, una campaña que tiene que ver con lo que dije hace un momento. Necesitamos 28 millones de libros al alcance de nuestros niños, porque nuestros niños tienen derecho a leer. Y eso, esta sociedad de adultos no lo está haciendo valer. Nuestros niños no están leyendo. Bien, regresamos un poquito al plan lector, Javier. Muy bien. ¿Se ha logrado el objetivo de que cada niño lea un libro al mes? No. Los planes lectores en las escuelas no están. Hay colegios que lo hacen muy eficientemente, pero con profesores y padres que no es muy difícil. Y tampoco el Estado está haciendo la campaña en medios de comunicación para incentivar esta meta. El Estado fija una meta. La sociedad debe alcanzarla. La sociedad debe exigir que los niños tengan acceso al libro. Por lo pronto, deben existir bibliotecas públicas. Y estas no existen. En Lima, en lugar de abrir más bibliotecas, se cierran. Mire, el 40% del presupuesto del Ministerio de Educación regresa al erario nacional porque no existen proyectos. Esto está pasando en TAN, en Moquegua. O sea, no hay capacidad de gasto porque no hay imaginación para crear los proyectos que se necesitan. El proyecto fundamental que debería existir es la creación masiva de bibliotecas. Este es uno de los objetivos que debemos enfocar. ¿Ustedes tienen hijos? ¿Usted tiene hijos? No. ¿Alguno de los que están en la radio tiene hijos? Bueno, deben saber que tienen derecho a que sus hijos, no todos los libros debe comprarlo un padre. Tenemos derecho a tener bibliotecas públicas, por ley. Pero lo de siempre, el gobierno va a decir que de repente no hay presupuesto para eso. ¿Hay presupuesto, Javier? Existe el presupuesto, claro que existe. La plata se está devolviendo. Miren, el otro día me llamaron de una provincia de aquí de Ancash. Me dicen, a ver si yo puedo donar libros. Oye, le digo, ustedes tienen mucha plata. Me dicen, no tenemos, dice el municipio. Cuando me meto a ver su presupuesto participativo, veo que han invertido 35 mil soles en hacer el techo de la capilla. Con 50 mil soles, los 5 mil niños de Guarmén podrían leer un libro cada mes. Pero invierten 35 mil soles en el techo de una capilla. Yo les digo, a ver, ¿qué es más importante? ¿Que los niños lean o que la capilla tenga un techo? Pero han destinado 35 mil soles a ese techo. Sí, Javier, eso es indudable. Yo creo que el mejor legado que puede darle a un padre, a un hijo o a una hija, definitivamente es una muy buena biblioteca. Te lo digo yo, que soy padre primerizo y estoy precisamente con una gran expectativa en ese campo, ¿no? Para ir concluyendo, Javier, solamente mencionarte que aquí Radio Libertad y específicamente Libertad Bajo Palabra pues quiere convertirse en un espacio de apoyo a la cultura local a través de iniciativas tan innovadoras como la que presenta Proyecto Recreo. Así que en lo que todo pueda apoyarte este espacio, pues definitivamente estamos dispuestos para que prospere este proyecto, ¿no? Javier, muchas gracias por tu participación. Eres bienvenido aquí a Arequipa nuevamente y esperamos contar contigo en el futuro. Bueno, seremos socios también en esta gran cruzada de hacer que cada niño de Arequipa acceda a un libro. Eso podría ser la campaña de una radio que tiene tan hermoso nombre, ¿no? Esa creo que podría ser una campaña que podemos hacer con ustedes. Hacer que cada niño arequipeño ejerza su derecho a leer. Ok, muchas gracias, Javier. Con ustedes vamos a una pausa y regresamos en unos segundos. El análisis político y económico en Libertad Bajo Palabra. tenido una importante entrevista con Javier Arévalo, el representante del proyecto Recreo y el impulsor del Plan Lector en la ciudad de Lima, que ha sido aceptado hace 2 años por el Ministerio de Educación. ¿Cuán importante es leer? Quizás sea la solución de muchos problemas que afronta el país. La economía, el desarrollo de un país, depende en gran medida del grado de calificación y preparación de su población. En la medida en que este sea alto, más elevada será la posibilidad de alcanzar un mayor progreso de la economía. Quizás estemos frente a la solución de nuestros problemas. Solo para darles algunos indicadores de cuán lamentablemente estamos mal en la lectura. Japón tiene el primer lugar mundial con 91% de la población que han desarrollado el hábito de la lectura. En segundo lugar está Alemania con un 67% y luego está Estados Unidos con 65% y posteriormente México con un tan solo 2%. Nosotros figuramos en el penúltimo lugar a nivel mundial. Además, vamos a darles también unos alcances de cómo estamos en la actualidad en el país. La Biblioteca Nacional recibe aproximadamente 500.000 lectores al año. Este mismo número reciben las bibliotecas de Colombia y Chile en un solo mes. El problema en el Perú no es la falta de bibliotecas. Existen 4.567 bibliotecas a nivel nacional, de las cuales 1.353 son públicas. Colombia tiene 1.210 bibliotecas públicas, pero tiene más lectores. Claro, y a nivel de Latinoamérica, tenemos que decir que nosotros no estamos todavía muy bien ubicados en temas de infraestructura y capacidad de docentes para una educación de calidad, ¿no? Como lo dijimos también hace un par de días, Chile es uno de los países que sí tiene una infraestructura educativa que merece una educación de calidad, ¿no? En el Perú apenas el 63.5% de las escuelas cuentan con, por ejemplo, agua potable, y solamente el 27% cuentan con una sala de cómputo, ¿no? Entonces, esto hace además que nosotros nos ubiquemos por debajo del promedio de la región. Bien, los padres se estarán preguntando por dónde deben empezar para poder crear este hábito de la lectura en sus hijos. Señores, tenemos que hacerle hábito. Así como tienen el hábito de ver la televisión, de jugar en Nintendo, de ir a jugar su fulbito, también debemos dedicarle ese tiempo, aunque sea un minuto del día, a leer una frase, a escribir algo sobre una reflexión de una lectura en el colegio. Es donde debemos empezar los padres, estar detrás de los hijos, y qué mejor que enseñándoles con el ejemplo. Por favor, Jorge Luis, vamos dando pase a lo que es la economía y los titulares en libertad. Sí, bien. Para como de costumbre darle el espacio a la realidad económica del país, pues la recaudación del impuesto general a las ventas aumentaría en más de 5.000 millones de nuevos soles al año si se formaliza el 30% de las microempresas del país bajo el régimen general. Las microempresas en el país explican el 42.5% de los 100.000 millones de dólares que representa el PBI interno del país, y si solamente se lograra formalizar un 30% de ellas, se obtendrían más de 5.000 millones de soles adicionales a la recaudación. Límites máximos para pesca permitirán seguridad alimenticia de Perú en el largo plazo, afirma BRAG. El establecimiento de límites máximos de captura de anchoveta por embarcación permitirá la seguridad alimenticia para el Perú en el largo plazo, afirmó el ministro del Ambiente, Antonio Brás. Las cuotas pesqueras garantizan el uso sostenible de los recursos pesqueros en el largo plazo para la seguridad alimentaria de nuestro país. En mayo, las operaciones del gobierno central registraron un superávit económico de 1.109 millones de nuevos soles, monto que es inferior en 107 millones respecto al similar de mes de 2007. Así lo reportó el Banco Central de Reserva. Se explicó que el descenso en el superávit se debió a los mayores gastos no financieros, lo que fue atenuado parcialmente por el crecimiento de los ingresos corrientes. Y el Ministerio de Energía y Minas brindará todo el apoyo que requieren los gobiernos regionales en las medidas que deberán aplicar para formalizar a los mineros pequeños y artesanales, informó el ministro de Minas, Felipe Isasi. El Poder Ejecutivo modificó mediante decreto legislativo la ley de formalización y promoción de la pequeña minera y minera artesanal, para establecer que los gobiernos regionales se encarguen de la formalización. Con esto damos por concluido nuestro bloque económico, dándole las noticias más resaltantes del día y prometiéndoles, para terminar con el tema de la comprensión lectora, que vamos a tener mucha más información de cómo ustedes en sus casas pueden educar a sus hijos para que realmente cultive el hábito de la lectura. que no solo lean por leer, sino que realmente comprendan lo que están leyendo. Y bueno, finalmente no lo vamos a terminar el tema, como se lo dijimos al inicio del programa, pues le vamos a dedicar el espacio entero de Libertad Bajo Palabra precisamente a la comprensión lectora en el Perú. ¿Sabemos leer en el Perú? Para eso nosotros ahora contamos con la participación de Willard Díaz. Willard Díaz conduce desde hace 21 años el taller de narración de la Escuela de Literatura de la Universidad Nacional de San Agustín, aquí en Arequipa. Ha obtenido premios en el concurso de cuentos de las mil palabras de la revista Caretas, un concurso muy conocido. Ha publicado el libro de cuentos Diario de Retorno y el primer volumen de Técnicas del Cuento. Bueno, ya en su segundo volumen, ¿cierto? Además dirige la biblioteca de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNSA. Y para añadir, fue mi profesor en la especialidad de comunicación literaria que seguí en la Universidad Nacional. Y es magíster en literatura. Es más, hace un mes nos comentaba que dejó de ser... director de la biblioteca. Ah, perfecto. Willard, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, gracias por la invitación. Willard, estuvimos conversando hace algunos instantes con el director de un proyecto innovador para la comprensión lectora a nivel escolar, con Javier Arévalo, y nos presentó una propuesta que esperemos se descentralice para que el libro se democratice finalmente en las esferas, en todas las esferas de la sociedad. Willard, ¿qué hay que hacer para que la gente lea? ¿Por qué la gente no lee? Vamos a empezar por allí. Bueno, yo quisiera partir de un punto que a mí me parece crucial para entender el problema. Es distinto comprensión de lectora que comprensión literaria. Son dos problemas absolutamente distintos y hay que tratarlos cada uno por separado. Exacto. Si quieres que toquemos el tema de la comprensión lectora, nada más, ¿no es cierto? Dejemos la literatura totalmente de lado. Primero, no se puede aprender comprensión de lectura en un texto literario. Exacto. Hay que salvar esa diferencia. Entonces, si hay un proyecto para promover libros de literatura, el propósito tendría que ser comprensión literaria, no comprensión lectora. Es otro tema totalmente distinto. Bueno, ¿por qué no lee la gente? Hay muchas razones, yo te puedo señalar tres rápidamente para ganar tiempo. En primer lugar, nosotros, si tienes en cuenta, ¿desde cuándo tenemos libros aquí en esta parte del mundo? Solamente hace 500 y pico años, ¿no es cierto? Otras culturas lo tienen hace miles de años. Tienen, digamos, el acceso, el conocimiento al libro, el hábito de la lectura culturalmente ya fijado. De modo que es para América Latina es una experiencia bastante novedosa, ¿no es cierto? Algunos países más que otros han estado más cerca de la promoción del libro que otros, pero el nuestro tiene además un par de problemas. El segundo, en general te podría decir, es que somos una cultura oral, básicamente oral. No tenemos, si tú te das cuenta, en las calles hay muchos llamadores, ¿no? Orales. Viene la combi, tiene su nombre, ¿no? Tiene su color característico, y sin embargo en la puerta alguien tiene que estarnos diciendo Cerro Colorado, Alta Libertad, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Escuchamos mejor que leemos, ¿no? Y en tercer lugar tienes el problema grave de este abandono que hizo el gobierno al sistema educativo durante unos 20, 25 años. Simplemente lo ha soltado de la mano y ha dejado que vaya a la deriva y cada vez peor, ¿no es cierto? Presupuestariamente, tú tienes los índices económicos, sabrás que somos uno de los países en América Latina que dedica muchísimo menos dinero al sector educación que los demás. Tres fracción, ¿no? Exactamente. Cuando hay otros que están por 10, 12, y hay países en el mundo, como Finlandia, por ejemplo, que está alrededor de los 40, ¿no? Entonces, evidentemente esto tiene consecuencias, ¿no? Los profesores no solo que están mal pagados, sino que también han sido mal preparados, mal capacitados, mal elegidos, etcétera, etcétera. Y encuestas, evaluaciones que se están haciendo, pues son un escándalo, ¿no? Pero es un escándalo propiciado por el propio gobierno, ¿no? Eso es lo que se oculta. Los profesores están mal, no saben, no estudian. ¿Y quién era el que estaba encargado de capacitar a esos profesores? El propio Estado, ¿no es cierto? Así es. Entonces, está mostrando con una mano lo que con la otra ha provocado, ¿no? Ahora, Willard, precisamente sobre la distinción inicial que hiciste sobre comprensión lectora y comprensión literaria, esto podría indicar, por ejemplo, que no necesariamente uno tendría que acudir a obras literarias para tener una mejor comprensión lectora, ¿cierto? Preferentemente no. Preferentemente no. Mejor deja los libros de literatura tranquilos por un lado y trabaja con presión lectora con libros de ciencias, de historias, de ciencias sociales, etcétera, etcétera. Porque son dos mecanismos intelectivos distintos los que hay que poner en marcha. Y si tú quieres buscar un libro de literatura, cuál es la idea principal, etcétera, etcétera, estás absolutamente despistado. Perfecto, lo que habría que hacer en todo caso es, para la comprensión lectora y sobre lo leído, empezar a interpretar lo que nos dice un párrafo, por ejemplo. Toda la obra, en principio, claro. Porque el mecanismo de la comprensión, a ver, tú tienes un texto de ciencias, ¿ya? O un texto de historia, si tú quieres, un ensayo histórico, ¿ya? ¿Cuál es el mecanismo? Es más o menos ya está estudiado, ahora he visto que hay un montón de academias, institutos, programas de comprensión lectora. De lectura veloz, ¿no? De lectura veloz, incluso, lo que es un absurdo, sí. ¿No? Bueno, yo he tenido experiencia de pasar test de comprensión lectora a profesores de comprensión de lectura y solamente han pasado el 15%. Lo que te dice que el profesor de comprensión lectora, él mismo no comprende los textos. Sabe la teoría, sabe aplicarlos, pero le das a él lo mismo que él da a sus alumnos y solo el 15% hacen un buen resumen, sacan las ideas principales, pueden hacer inferencias y hacen una lectura macro. ¿Me entiendes? Ya. Entonces, se está comercializando muchísimo este asunto de la comprensión lectora. Todo el mundo ahora resulta ser especialista en comprensión lectora, ¿no es cierto? Pero ¿dónde está la investigación local? ¿Dónde está la investigación con nuestros lectores locales? Lo que hacen es traerte textos del Ministerio Lima, que los trae a su vez de Colombia, ¿no es cierto? O los trae de Chile, cuando no de Estados Unidos. Entonces son otras investigaciones las que han producido esto. Explican otras realidades. Exactamente. Entonces el punto de partida tendría que ser una investigación acá, local, con nuestros alumnos y nuestros profesores metidos en el mismo salón para ver cuál es el problema que tienen para comprender el texto. ¿No es cierto? Uh-huh. No es exactamente el mismo problema que puedes encontrar en México o en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿y andamos por buen camino en temas de investigaciones a nivel local? Cero, nada, pésimo. Ni no universidades. Nada, nadie ha hecho esa investigación. Absolutamente nadie ha hecho esa investigación. ¿No es cierto? Eso es algo que no sé cuál es la explicación. Tiene que ver con la idiosincrasia, con la cultura. Mira, la idea es de que eso ya está investigado. ¿Te das cuenta? El ministerio te manda a los capacitadores. ¿Sí? Y supuestamente esos capacitadores están basándose en conocimientos o en experiencias que ya han sido validadas, pero están aplicando nada más la teoría, el texto tal cual les ha llegado, ¿me entiendes? Entonces hay toda una parte de la lingüística que trabaja el asunto de la comprensión, ¿no? Que es la escuela de Van Dyck y compañía. Entonces la idea de la estructura, de la macroestructura, de la realimentación semántica, etcétera, etcétera. Todas estas ideas ya nos vienen de lejos, ¿me entiendes? Sí. No hemos producido esa teoría, no es nuestro trabajo de investigación. Y debe haber necesariamente alguna diferencia entre ese tipo de investigación, esa experiencia y la nuestra. Mínimo, validémoslas. Mínimo, pasémoslas nuevamente por las estructuras mentales, cognitivas de nuestros estudiantes para ver si ese es o no el problema. ¿Las universidades aquí en Arequipa están interesadas en la investigación? No. La respuesta es no. Cero. Cero. Nulo. Todos, repito, cogen un texto de comprensión lectura que te viene de algún lugar. Te viene como libro, te viene como material del Ministerio de Educación, etcétera, etcétera. Pero hemos preparado nosotros esos textos, hemos hecho nuestra investigación, nosotros acerca de nuestro problema de comprensión lectora, hemos hablado con nuestros niños, con nuestros padres, con nuestros profesores, para averiguar cuál es realmente el problema. Cero, no hay. Yo no conozco, nunca he visto a nadie trabajando sobre ese tema. Y no es difícil. Las mismas baterías que ellos tienen, hay que reaplicarlas, hay que reinventarlas, ¿no es cierto? Hay muchos parámetros que simplemente aquí no funcionan y no son necesarios, ¿no es cierto? Y otros sí, son desesperadamente necesarios. ¿Te das cuenta? Entonces, no se ha rehecho todo el aparato de investigación, todo el sistema teórico, no se ha adecuado, no se ha investigado en estas condiciones. Por eso te digo, ahora, todos son capacitadores, pero se ha comercializado el asunto. Como se sabe que los profesores necesitan desesperadamente un certificado que diga si ha llevado el curso de comprensión de lectura para acreditarlos frente al ministerio, mira, cualquiera pone su letrero en la puerta y dice, comprensión lectora. Y dicta cursos. Don Willard, es realmente alarmante saber que los libros que utilizan en los colegios no les sirve para nada a los niños. ¿Qué es lo que debemos hacer ahora? ¿Cuál es la solución a corto plazo? Porque sabemos que el gobierno, para que pueda cambiar toda esta problemática de los libros que vienen del extranjero y que no se aplican a la realidad de los jóvenes estudiantes, no se va a dar ahora. ¿Qué es la solución que tenemos en la puerta ahora para poder cambiar? No podemos seguir malogrando generaciones. Bueno, evidentemente hay que empezar por la etapa de investigación, ¿no es cierto? Un país como Chile tiene cerca de 20, 25 años trabajando este tema, ¿no? Y ha empezado de cero. Si ustedes abren la página del Ministerio de Educación de Chile y la comparan con la página del Ministerio de Educación del Perú, van a notar la diferencia. El Ministerio de Educación de Chile te da hasta el último dato, hasta el último material de clase en Internet. Abran la de Venezuela, tiene toda la biblioteca completa colgada en Internet, ¿no es cierto? Y el material de clase está ahí, ya está trabajado por equipos de investigación, ¿no es cierto? Que han estado durante mucho tiempo seleccionando y poniendo a prueba los textos y viendo cuáles funcionan y cuáles no funcionan. Son sus textos, evidentemente tiene mucho material propio de Chile o propio de Venezuela, ¿no es cierto? Argentina anda un poco despistada, tiene, como ustedes saben, 4 o 5 planes lectores distintos, ¿no? La ventaja del Perú, la gran ventaja de Perú, es que tiene un solo plan lector. Ningún otro país tiene eso. Ningún otro país tiene un solo plan lector. Entonces, se puede trabajar de una manera más o menos coordinada en todo el país para hacer esa investigación, etcétera, etcétera. El gobierno regional de Arequipa en estos momentos está en un programa de selección y de impresión de una gran cantidad de libros para las bibliotecas de colegios, ¿no es cierto? Ese me parece un excelente proyecto, una propuesta realmente importante. ¿Para qué haya investigación? ¿Qué hace falta? ¿Que el gobierno impulse ese tipo de investigaciones en las universidades? ¿Cuánto tiempo va a demorar para que pueda cambiar esta realidad en cuanto a los colegios? ¿Que se pueda deplorar toda esa información que no nos sirve? Bueno, hay 3 vías, yo creo, para trabajar este tema. Uno es la autocapacitación. Los profesores realmente tienen que pensarlo seriamente y empezar ellos mismos a capacitarse por su cuenta, ¿no es cierto? Uno, por ejemplo, lo que puede hacer es recuperar su hábito de lectura, ¿no? El Ministerio de Educación dice, el plan lector son 10 libros al año que deben leer los alumnos, ¿no es cierto? Uno por mes. Uno por mes. Pregúntale a los profesores si ellos leen uno por mes, ¿no es cierto? ¿Y qué libro deben leer? Claro, ¿usted da una diferencia entre un libro de ciencias y un libro de...? No, estamos hablando de literatura ahora, solamente de plan lector, que es literatura nada más, ¿no? Entonces, habría que preguntarles a los profesores si han recuperado su hábito de lectura, si están leyendo realmente un libro por mes. El problema es de que el profesor le da al alumno un libro, lo obliga a leer por la nota, ¿no es cierto? ¿Cómo es la evaluación de ese libro? El profesor conoce ese libro, sabe qué preguntar acerca de ese libro, lo ha leído, lo comprende el libro, puede dialogar de ese libro con su alumno. No, solamente es, es el libro del mes, léanlo y después pregunto 3 o 4 cosas sobre el libro y chao, vamos al siguiente. O me entregan resúmenes, ¿no? Has perdido el tiempo. Y entonces yo creo que el profesor tiene que recuperar su hábito de lectura. Lo puede hacer uno, con voluntad, con un poco de empeño, lo debe hacer, ¿no es cierto? En segundo lugar, yo creo que las universidades tienen una obligación aquí de investigación. Es su obligación, es un problema social, una pregunta social que se está planteando y ellos deben dar una respuesta a esa pregunta social, a ese problema social. Y en tercer lugar, yo creo que los gobiernos regionales, como el que estamos viendo ahora, deben también implementar proyectos para su región. No hay que olvidar que la ley de educación y la programación curricular del Ministerio de Educación deja un 30% para cada región para lo que se llama el currículo diferenciado, ¿no es cierto? Entonces hay una libertad. Todos los profesores, absolutamente todos ellos, pueden decidir el 30% de lo que está enseñado libremente, ¿no es cierto? Lo estipula la ley y no hacen uso de eso. Ahí ellos podrían meter lo que se llama el currículo oculto, ¿no? Ya. ¿Qué es el currículo oculto? El papel me dice una cosa, pero mi inteligencia me dice que no funciona. Entonces yo puedo... Es cuestión de criterio. Claro, yo puedo innovar, yo puedo introducir, ¿no? Si ustedes ven, yo he estado en Lima, en el Ministerio de Educación, buscando al especialista de plan lector. No lo he encontrado. Toda una mañana en el Ministerio en San Borja buscándolo y no lo he encontrado. Finalmente salió una persona, una señora, Y me sacó dos fotocopias, me dijo, sí, esto es lo último, porque yo estaba buscando las nuevas disposiciones sobre el plan elector, que supuestamente tenían que salir a comienzos de año. Me dijo, esto es lo último, me dio dos fotocopias. A mí me asombra lo siguiente, el problema de lectura es un problema grande en manos de una persona, una sola persona. No hay un equipo del ministerio trabajando el tema, ¿no es cierto? Uno solo es responsable del plan lector. Corre aquí a la GREA. ¿Cuántos son los responsables del plan lector? Uno, ¿no es cierto? O sea, ¿con qué seriedad están tocando el tema? ¿Verdad? Es un gran escándalo del boca para afuera, pero cada uno es responsable de una parte de ese problema y quién le está enfrentando, ¿no? Entonces, yo creo que el ministerio está tomando muy a la ligera este asunto. El que me parece que lo está abordando con más seriedad es nuestro gobierno regional, ¿no? Ya. Porque ya de hecho ha formado una comisión que la está nuevamente presidiendo Patricia Salas Obrain, claro, que está llamando gente para tratar de organizar algo sobre este tema. Claro, lo que faltan además son gestos mínimos para generar un mayor acercamiento a esto cuando hablamos de lectura, ¿no? En otros países, Willard, cuando un estudiante universitario va a la biblioteca de su universidad y no encuentra el libro, hay forma de coger ese libro por préstamo a través de otra universidad. Aquí las bibliotecas no están interconectadas. Y es algo mínimo, como se dice, para poder generar, sobre todo, mayor acceso a aquellos libros que uno necesite, sobre todo si hablamos de investigación. ¿Por qué no se da eso? Si es algo, parece tan simple realmente de darse. Bueno, como sabes, hace un par de meses, ya 3 meses posiblemente, mi escuela en la Universidad de San Agustín organizó un encuentro internacional sobre lectura y literatura. Yeah. Llegó el director de la Biblioteca Nacional, Hugo Neira, y en una extraordinaria conferencia inaugural, de una manera sumamente franca, muy abierta y muy polémica, por supuesto, planteó el problema, ¿no? Y nos dijo, Arequipa es una ciudad realmente bella, importante, etcétera, etcétera. Preguntémonos cuántas iglesias tiene Arequipa y cuántas bibliotecas tiene. Sí. ¿No es cierto? Uh-huh. No estamos en contra de que haya iglesias. No, por supuesto. Estamos a favor que haya más bibliotecas, uh-huh, ¿no? Y entonces las bibliotecas son la municipal, ¿no? ¿Qué más? Las de las universidades, ¿sí? Que son institucionales y no hay una... Dejamos de contar, no hay más, ¿no es cierto? Entonces, incluso la biblioteca municipal está prácticamente abandonada, ¿no? Habría que preguntarle a la señora Luz Vilca qué cantidad de dinero tiene cada año para uh-huh renovar el fondo de esa biblioteca, ¿no? Se necesita más bibliotecas, ¿no? Pero no tienen que ser grandes, necesariamente no tienen que ser bibliotecas grandes. Mira, si se pudiera hacer bibliotecas en los colegios sería fabuloso. Cuando estaba director de la biblioteca de la Universidad de San Agustín, el año pasado, para los festejos, organizamos un concurso de bibliotecas. ¿Ya? Y fuimos, te lo aseguro, a todas las bibliotecas de Arequipa, de la zona marginal, no de la urbana, de la marginal. ¿Y cuál fue la impresión? Catastrófica, sencillamente catastrófica. Hay muchísimos colegios que no tienen biblioteca, muchísimos colegios que tienen biblioteca pero la tienen cerrada, muchísimos colegios que tienen biblioteca la tienen abierta pero no tienen libros, y la mayoría no tiene bibliotecario, ¿me entiendes? Entonces, esas bibliotecas son las que hay que alimentar, hay que implementar, hay que poner gente capacitada, etcétera, etcétera, para que ellos se encarguen del asunto del plan lector, ¿no? Ahora, ¿estás de acuerdo que el eje sobre el que gira la calidad educativa, ya para ir concluyendo, tiene que basarse en el profesor, en el docente? Porque cuando hablamos de calidad educativa, muchos se refieren a el cuánto entiende razonamiento matemático el alumno, ¿no? O cuánto de comprensión lectora tiene. Pero no hay medición sobre la capacidad docente. ¿Estás de acuerdo en que sobre esto se debe poner mucho énfasis? Sí, sí. Yo creo que es absolutamente necesario un proceso que no va a ser de este año, debe ser unos 5 o 10 años, yo calculo, de capacitación de los profesores, ¿no es cierto? Han adquirido malos hábitos, no han cumplido con capacitarse en varios temas, pero no lo vamos a resolver este año, no lo vamos a resolver con un cursillo y con un certificado, ¿no es cierto? Es un trabajo largo y es un trabajo bastante grande, ¿no? Pero finalmente yo creo que sí, el profesor de aula es uno de los principales personajes en la solución de este problema. No el único, ¿no? O sea, estamos tratando de cargarle todo al profesor de aula, pero es igualmente responsable el padre de familia, es igualmente responsable el colegio como institución, es igualmente responsable el alumno, que tiene que también saber que está pasando por un problema y que si es que no adquiere este hábito, a la larga no va a ser un buen profesional, no va a ser una persona civilizada, ¿no?, en términos de civismo. Entonces, son varios los que participan, pero sí, evidentemente, yo pienso de que los profesores deberían tomar cursos muy, muy fuertes, muy intensos, estudiar en algunos centros, en algunos sitios que les den la verdadera capacitación para resolver este problema. Don Willard, ¿el internet ha empeorado, ha mejorado esta posibilidad de que los peruanos puedan leer más, o no es un aliado, ha perjudicado el trabajo? No, ha mejorado muchísimo. Uno puede encontrar bibliotecas muy grandes y muy buenas en internet, ¿no? Yo tengo en 4 CDs unas 5 veces la cantidad de libros que tengo en físico. Mi biblioteca, que es pequeñita, debe tener unos 4.000, 5.000 libros. Pero en CDs uno puede conseguir 20, 30, 40 mil libros, ¿no? Evidentemente es un poco dificultoso leer en pantalla, pero se puede imprimir. Exacto. Lo más importante, se puede imprimir. Pero el acceso es importante, lo trae. Ahora, evidentemente, Arequipa es una de las ciudades del Perú y del mundo que tiene mayor cantidad de horas de internet, de consumo, ¿no es cierto? El asunto es, ¿para qué va la gente a internet? Va para jugar, va para, ¿no?, para menos para leer. El asunto, yo creo que es propiciar la lectura vía internet. Ya también sería un buen recurso. Willard, para terminar, ¿dónde podemos encontrar las publicaciones de tus obras? Aquellas sobre todo referidas a las técnicas de cuento. Bueno, el primer volumen de esto ha tenido, el libro ha tenido un éxito que a mí me ha sorprendido realmente. Este es un libro solamente pensado para mis estudiantes de la universidad, del taller, de la facultad, ¿no es cierto? De modo que, ¿cuántos son mis estudiantes? Son 10, 12, 15 cada semestre, ¿no? Entonces necesitaba muy pocos, tiré 500 ejemplares, pero se los presenté, se los mostré a algunos compañeros, colegas, y empezó a ser usado, por ejemplo, en el taller de Carmen Ollé, me pide periódicamente una cantidad, en el taller de la Universidad de San Marcos, igual, y en fin, en varios sitios. Entonces me empezó a llegar, se me agotó el primer número. Estoy por sacar el primero nuevamente, y es el segundo, y el tercero también lo sacaré en el resto del año. Está en las librerías. Hay muy poquitas en la Libunza, en la librería de la Universidad de San Agustín. ¿Ya? Ahí es mi distribuidor aquí en Arequipa. O sea, ¿no? No te pueden ubicar en la Facultad de Literatura, claro, ¿verdad? Literatura. En la escuela. Sí. ¿Y algún proyecto en ciernes? ¿Algún proyecto literario? Bueno, estoy preparando no una antología, sino una colección de cuentos arequipeños, ¿no? Ah, vaya. Tú sabes de que este año se cumplen justamente 100 años desde la publicación del libro de Mostajo, Pliegos al Viento, que fue la primera antología del cuento arequipeño que se realizó, conocida. De 50 años después, Vladimiro Bermejo sacó la segunda, etcétera. Yo no voy a sacar una antología, pero por lo menos quiero hacer una coleccioncita de cuentos arequipeños. Contamos contigo entonces, Willard, para hablar específicamente de cuentos, ¿te parece? Encantado. Cuento arequipeño. Cuando guste. Muchísimas gracias, Willard. Ha sido un gusto tenerlo en el estudio, ha sido muy ilustrativo para la población, yo creo. Esta mañana hemos dado a conocer un poco más y que se debe impulsar más la comprensión lectora en Arequipa. Hasta el próximo sábado, con ustedes Lina Alvisi. Jorge Luis Ortiz. Nos vemos el jueves. Fue el análisis del acontecer nacional y local en Libertad bajo palabra.